No sé demasiado, pero sé que te quiero y es lo único que tengo que saber. Decídete. La noche es de Patrick de Frutos.